Planeta Urantia presenta. Reflexiones sobre la vida en otros mundos. La ciencia no ha encontrado prueba de que exista vida en otros planetas, pero ha encontrado los elementos básicos para la formación de vida tal y cual la conocemos en nuestro mundo. Los astrónomos han descubierto varios planetas que posiblemente posean algún tipo de vida orgánica, y cada vez más los horizontes de la humanidad expanden exponencialmente respecto al tema extraterrestre. Se han propuesto fórmulas para determinar la posibilidad de que exista vida inteligente. Por ejemplo, la ecuación de Frank Drake, la cual plantea la posibilidad que en nuestra galaxia existan al menos 50 esferas donde existan civilizaciones desarrolladas. Cabe considerar también la paradoja de Fermi, la cual nos dice que, según la creencia de que la vida es común en el universo, las razones del por qué no hemos hecho contacto con ellas podrían ser las siguientes. 1. Los extraterrestres existen, pero solo unos pocos lo saben. Los gobiernos nos ocultan la verdad y han negociado con ellos. 2. Los extraterrestres existen, y ya estuvieron aquí, y nuestros antepasados los vieron. De esto hay registros de la humanidad primitiva en arte rupestre de hace miles de años. 3. Los extraterrestres existen, pero no se quieren comunicar con nosotros, y se esconden. 4. Los extraterrestres existen y se intentan comunicar con nosotros, pero no somos capaces de oírlos o entenderlos. 5. Los extraterrestres existieron, pero su civilización desapareció y no alcanzaron a comunicarse con nosotros. 6. Los extraterrestres nunca han existido. 7. Los extraterrestres son en realidad nosotros mismos, pero del futuro. Los avistamientos y contactos reportados son en realidad encuentros con viajeros en el tiempo. 8. Los extraterrestres aún no existen, nosotros somos los primeros seres inteligentes del universo. Respecto a las cantidades de mundos habitados en el universo, el libro de Urantia dice: vuestro mundo se denomina Urantia, y es el número 606 en el grupo planetario o sistema de Satania. Este sistema tiene actualmente 619 mundos habitados y más de 200 planetas adicionales están evolucionando favorablemente hacia volverse mundos habitados en algún tiempo futuro. Luego agrega: el número gran universal de vuestro mundo, Urantia, es 5.342.482.337.666. Ese es el número de registro en Ubersa y en el Paraíso, vuestro número en el catálogo de los mundos habitados. Según el libro de Urantia, debido a la cuarentena sufrida por los planetas rebeldes del sistema de Satania, a los cuales se les han cortado todas las comunicaciones, nuestro mundo ha quedado aislado con respecto a las demás esferas normales del universo. Eso podría explicar el por qué no hemos sido contactados aún por seres de otros mundos. El libro de Urantia señala además los distintos tipos de formas de vida humana que se dan en el universo. Hay varias clasificaciones de seres extraterrestres. Por ejemplo, los seres del universo son creados de acuerdo al tipo de atmósfera de los planetas donde habitan. Si existiesen mortales en Venus, serían seres superrespiradores. En Marte, los mortales serían subrespiradores. En planetas como el nuestro, los seres mortales somos respiradores medios. Y aún existe un tipo especial de seres humanos mortales, que es típico de las esferas donde no hay o existe muy poca atmósfera. Estos seres son llamados no respiradores. El libro de Urantia también indica que los seres extraterrestres se clasifican por aquel elemento que predomina en su planeta. Por ejemplo, los hay terrestres, acuáticos, marinos y mixtos. Incluso hay mundos donde los humanos mortales son seres voladores. Pero aclara que todos invariablemente evolucionan al tipo terrestre, siendo el bipedismo universal. Existen otras clasificaciones según la gravedad, la temperatura y la conducta eléctrica de algunas esferas. Hay incluso mundos donde los humanos son seres del tipo energizadores, donde se destaca la posibilidad de obtener la energía de la luz. Es decir, que en esos mundos los humanos no comen, ni respiran, ni poseen un cuerpo totalmente material, ya que están hechos básicamente de electricidad. De los seres que no respiran, el libro de Urantia dice lo siguiente. Mucho os podría interesar la conducta planetaria de este tipo de mortales, porque una raza de seres de este tipo habita una esfera muy cercana a Urantia. Aunque cercano es un término algo relativo, el libro de Urantia podría referirse a algún planeta o luna en nuestro sistema solar, o bien a 50 años luz. Ambas distancias serían muy cercanas a escala universal. Incluso en el libro de Urantia se plantea la gran variedad de esfuerzos y adaptaciones que ejercen los portadores de vida en inseminar y desarrollar la vida en los distintos planetas. En los últimos años, los científicos de nuestro mundo han buscado por el universo otros mundos con condiciones similares a la nuestra. Sin embargo, los seres que sembraron la vida aquí la plantearon con un espectro mucho más amplio. Un ejemplo en la Tierra serían los extremófilos. Seres vivos que son capaces de sobrevivir en condiciones extremas de salinidad, acidez o temperatura, y de los cuales cada vez se descubren más especies conforme pasa el tiempo. Es posible que muy pronto la ciencia encuentre otros mundos con vida inteligente, y a partir de ahí se desencadenarán los hechos que terminen por confirmar los datos y dichos del libro de Urantia en cuestiones astronómicas y extraterrestres. Mientras ese día llega, el libro de Urantia resulta una referencia que expande nuestra comprensión ante las maravillosas posibilidades de un universo repleto de vida inteligente, diseñado por un Dios amoroso con una gran imaginación y una gran capacidad creadora. Un Dios incansable cuya creación sigue creciendo y expandiéndose. Un Dios que reserva una gran recompensa y una increíble sorpresa a los miles de millardos de seres humanos mortales de su inmensa creación. Esto fue Planeta Urantia. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook, Twitter, Tumblr y YouTube como Planeta Urantia. Escucha más de nuestros podcasts en iTunes y en iVoox.com.